Pacho García Millán, hecho en Andalucía de manera artesanal, como el que tu abuela haría, con tomate de verdad, con aceite y alegría. El gazpacho tiene nombre y un sabor que no se olvida. Cuando te apetezca un gazpachito, tómate un gazpachazo. García Millán.